Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Bien, buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando de hoy, día 30 de marzo de 2021. Tenemos aquí una capicúa muy particular, ¿verdad? Porque es 30-03, vienen invertidas y de 2021. Pero bueno, aparte de la capicúa, hay cosas muy interesantes que platicar hoy. ¿Qué les platico? Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Su comité del Área Oriente 2 de Chalco nos ofrece oración gratuita. Para más informes, contáctese al teléfono 3092-1246. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. Alcohólicos Anónimos tiene su oficina intergrupal Paso 12, donde también ofrece orientación gratuita. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 55-83-08-19-23 y la atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 en FM, en Americaneta. En franca rebeldía. Los contactos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459 y en Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio. Nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, pues muchos son los asuntos que ahora nos ocupan y de los cuales vamos a platicar y a rendir un contexto. Platicar hace un momento que tenemos una capicúa muy especial sobre el número 3, 30 del 3, y aparte tenemos una luna llena, y aparte es el momento de lo que los romanos llamaban los idus de marzo, es decir, las fechas finales del mes de marzo, cuestión que ha cambiado mucho a través de la historia. Ellos tenían pues un sistema como de 3 semanas, en las cuales los primeros días eran primus, los segundos eran calendas y los terceros eran idus, los que ya se iban. La obra de Julio César, escrita por Shakespeare, hace memoria del asesinato de Julio César, que sucede precisamente en los idus de marzo. Cuenta el historiador Plutarco que se le acercó un adivino a César cuando iba muy contento al Senado, y había sido ya nombrado César, el emperador de todo, después de haber acabado con la República. le dije, cuidado con los idus de marzo, estás en los idus de marzo. Y César le contesta, sí, pero aún no se han acabado. Ante esto, Calpurnia, su esposa, le advierte que no vaya y que mande a Antonio a decir que está enfermo. Y esto es lo que le dice Calpurnia a César. Ay, la confianza impone silencio a vuestra prudencia. No salgas hoy, mi señor. Ya más, temor mío, no vuestro lo que os requiere en casa. Enviaremos a Antonio al palacio del Senado y dirá que no estáis bien de salud. Dejad que os ruegue de rodillas el concederme esto. Pues bien, el César no le hizo caso y sucedió lo que sucedió. Aparte de esto, pues estamos en Semana Santa, en plena Pascua de Cristo, ¿verdad? Vamos a estar, pues, en la fiesta más grande de la cristiandad. Y este es el punto, todo lo que se festeja el día de hoy. Antes que nada, como en aquellas épocas dijo Calpurnia, mucha, mucha, mucha prudencia. Y bien, esto no debe de distraernos de los puntos centrales, de los puntos fundamentales que se discuten en la República Mexicana, así como César fue al Senado a discutir los problemas de la República Romana, que ya había terminado con ella, así, de esa misma manera, no podemos olvidar nosotros lo que sucede. Bien, nos hemos encontrado con una discusión muy fuerte acerca de la reforma a la energía eléctrica, de una reforma de ley que ha sido impugnada, una reforma de ley ante la cual los jueces han concedido la suspensión de los efectos para quienes se hayan ido al amparo, no han suspendido la ley, no pueden, se ha concedido la suspensión. Para quienes han ido al amparo, pero ahora sí se volaron la barra porque concedieron la suspensión a todo el que se acerque o parezca o que tenga conexión con negocios privados derivados de la energía eléctrica. Ante esto, la contestación en la voz de Manuel Vázquez, del inefable director general de la Comisión Federal de Electricidad, pues ha sido condenar estos contratos y reivindicar el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Tienen razón unos, tienen razón otros. Pues ahí está el punto. Lo fundamental es usted y yo, nosotros, como personas consumidoras de energía eléctrica, ¿a dónde quedamos? ¿Cuál es el punto fundamental en donde esto se vuelve a favor de la gente y no un simple negocio de unos cuantos o también un monopolio que no se puede combatir? Este es el momento y es el punto en el que tenemos que tomar conciencia. Es muy padre la pachanga, o también es muy importante rezar en estos momentos, pero si no tomamos conciencia de lo que está pasando, señores, después va a ser demasiado tarde. Así como la pobre Calpurnia le avisó a César, cuídate de los idus de marzo. Así también nosotros debemos de cuidarnos de algo que va a ser fundamental en nuestra economía. Es decir, cómo vamos a reivindicar nuestros derechos. Para ello tendremos hoy la presencia de Macbeth Silva, una de las personas que conozco, que tiene

Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Música y diversión encontrarás en Efervescencia Musical. Efervescencia Musical. Una hora para disfrutar de salsa, banda, norteña, cumbia, romántica y mucho más. Creamos la fusión más poderosa. Efervescencia Musical. Escúchanos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet www.lavoladora.org. Estamos destruyendo la competencia y punto. Nadie nos podrá igualar. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Manuel Silva. Él es pues la persona más experta que conozco aquí en la zona de los volcanes, en toda la situación de la energía eléctrica, pero sobre todo en un aspecto fundamental, en lo que nos afecta a usted, a mí, a todos. El consumo de energía eléctrica. Es algo que rara vez es comentado, es decir, si nosotros vemos las grandes discusiones se centran en la producción, en la distribución, pero el consumo, eso que a diario nosotros tenemos que realizar, esos derechos fundamentales no son tocados. Manuel Silva, él es el responsable de la Asociación Nacional de Usuarios de la energía eléctrica de la NUE, aquí en la zona de los volcanes. Le quiero dar la bienvenida, Macbeth, ¿cómo está? Buenos días. Y pues quisiera entrar en situación de inmediato y preguntarle, ¿cuál cree usted que es la situación de los contratos de suministro de energía eléctrica para uso doméstico en la zona de los volcanes? Buenos días, Manuel, y bueno, primero que nada, extender el gusto de poder saludar a todos los compañeros, amigos de Voladora Radio, sobre todo este programa de Hablando y Cooperando, un tema pues, bueno, tocando temas pues bastante interesantes, como el que se está tocando el día de hoy, ¿no? Con relación al tema del suministro, con relación a la industria eléctrica, donde nosotros vemos que en toda la zona, bueno, más bien en todo el país, en toda la República Mexicana, tras el decreto de extinción de luz y fuerza del centro y posteriormente seguido de una reforma energética en nuestro país, hemos visto que prácticamente los usuarios de energía eléctrica hemos sido bastante, bastante afectados con relación a estas modificaciones, a estos temas, sobre todo con todo lo que respecta a la relación suministrador-usuario, donde nosotros como usuarios hoy en día estamos en un conflicto, estamos prácticamente nadando en una laguna donde muchos de nosotros no sabemos cuál es nuestra situación actual, sobre todo justamente con esta parte, con la relación contractual que deberíamos de tener los usuarios con un suministrador. En este caso recordemos que tras la problemática que hubo en el 2009, con relación a este señor Felipe Calderón y el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, a los usuarios de la zona centro del país nos dejaron una situación bastante vulnerable, dada la situación de que entra Comisión Federal de Electricidad en la zona en una figura especial tras firmar un contrato de comodato, este contrato de préstamo de uso gratuito, donde recordemos que lo regula el mismo Código Civil Federal, donde se nos manifiesta que prácticamente Comisión Federal de Electricidad se queda a cargo de la zona para darle continuidad al servicio, más no para poder comercializar el mismo. A partir de ahí, el usuario de energía eléctrica pues se queda sin una relación contractual con ninguna suministradora. El día de hoy se presenta, bueno, y prácticamente durante toda esta última década, se presenta un gran conflicto, Manuel, con relación al tema de los contratos de los usuarios. La situación es la inexistencia de este contrato de adhesión. No hay usuario en la zona centro del país con relación a la zona de los volcanes también. No hay usuario en este momento que pueda tener un contrato de adhesión firmado con la Comisión Federal de Electricidad, suministrador de usuarios básicos, lo cual genera pues bastante conflicto, dado que este es el meollo del asunto de la problemática que hay entre suministrador y usuario. Recordemos que la primera fuente de las obligaciones pues son los contratos, y a la hora de este no existir, entonces no hablamos de una obligación del usuario con un suministrador. En este caso, recordemos que no hay factura a los usuarios, pues le hace llegar un aviso recibo, es CFE, suministrador de servicios básicos. Una Comisión Federal de Electricidad que no tiene facultades para poder comercializar este servicio, de menos así al entendido del usuario, donde pues nosotros no hemos dado el consentimiento para que este sea nuestro suministrador, nuestro proveedor de energía, y dado este conflicto, pues nosotros como usuarios hemos mantenido que nosotros tenemos aún un contrato vigente con lo que es Luz y Fuerza del Centro. Recordemos que su situación actual de Luz y Fuerza del Centro es que se encuentra en un proceso de liquidación, sobre todo con el tema de los pasivos laborales de infraestructura. Y dada estas situaciones que nosotros como usuarios seguimos manifestando, el tema de que nosotros mantenemos un contrato vigente con Luz y Fuerza del Centro. Entonces, a partir de ahí, Manuel, que nosotros como usuarios tenemos un gran problema con esta situación de los contratos, que es la inexistencia de los mismos. Bien, entonces vendría de inmediato la pregunta: si el suministrador de energía eléctrica, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, ¿es un particular o es una autoridad? Autoridad no podría ser, Manuel. Recordemos que la Ley de la Industria Eléctrica es la que regula, pues vaya, esta industria. Nos menciona a partir de su artículo 11 el tema de las autoridades, y nos refiere dos autoridades en específico en esta industria, que es la Secretaría de Energía y que es la Comisión Reguladora de Energía. Recordemos que también hay un órgano de control, que es el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. En este caso, la Comisión Federal de Electricidad pues prácticamente terminaría siendo un órgano ejecutor de prácticamente los proyectos que vayan surgiendo, que vayan emanando. Y en este caso, CFE es un interés de servicios básicos. Recordemos que participó prácticamente en estos concursos para poder comercializar el servicio de energía eléctrica. Ganó uno de ellos, pero pues, bueno, hubo por ahí 3-4 suministradoras más que ganan este concurso. Entre ellos también están nuestros compañeros de la cooperativa eléctrica del centro, con la suministradora básica del centro. Pues recordemos que ese mercado nunca se liberó, ese mercado eléctrico mayorista nunca se liberó, y no ha dado pauta para poder manejar o poder establecer realmente una herramienta que permita la comercialización adecuada en nuestro país de este servicio, sobre todo con los usuarios básicos, que somos los usuarios tarifa 1, tarifa 2, los compañeros que tenemos nuestro servicio en casa habitación o nuestros negocios. Entonces, a partir de ahí, que nosotros estamos viendo que, bueno, en este caso, en esta industria hay dos autoridades, que es la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, compañero Manuel. Bien, entonces podemos concluir que existen abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el cobro de las facturas por el servicio eléctrico. Claro que sí, sobre todo por esta situación que se da. Comisión Federal de Electricidad viene de alguna forma cometiendo ciertas arbitrariedades en contra de los usuarios. Primero que nada, estableciendo esos avisos recibos, con cobros excesivos a los usuarios de este servicio, donde vemos que, de menos en las facturaciones, no viene una lectura medida, viene una lectura estimada para empezar. Posteriormente, vemos que Comisión Federal de Electricidad pone en una situación muy difícil al usuario, donde pues prácticamente le hace llegar cobros excesivos, les hace llegar ajustes a la facturación, les verifica de forma arbitraria, les viene colocando infraestructura. En este caso podemos mencionar el cambio de medidores en casa habitación, la colocación de mutuas también en las mismas, donde al final del día el usuario de repente ve en reflejo en su factura un cobro excesivo que, bueno, entra la pregunta, ¿de dónde surgió esta situación? Además, lo que acabamos de contar, la falta de relación contractual, y posteriormente entra la actitud de Comisión Federal de Electricidad, donde menciona, si no pagas el servicio o no pagas la factura que te hago llegar, te voy a interrumpir el servicio de energía eléctrica, lo cual lleva al usuario a ponerse en una situación muy difícil, donde se pregunta, ¿comemos o pagamos luz? Porque realmente los recibos de muchos usuarios están siendo recibos que representan una cantidad que realmente no se puede absorber, sobre todo por parte de nosotros, la clase popular, Mati. Muy bien. Durante todo el periodo del famoso neoliberalismo, que esperemos nunca regrese, los derechos constitucionales fueron considerados como servicios. Así podemos hablar de la educación, que de acuerdo a la ley de educación pasó a ser los servicios educativos. La salud misma, ahora tan en boga, son en los estados los servicios de salud. Lo mismo sucedió con el servicio de energía eléctrica, el cual indudablemente que es una garantía si lo vemos de acuerdo al artículo 4 constitucional. No podemos pensar ahorita en una casa habitación que no tenga energía eléctrica, lógicamente el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, etcétera, etcétera, pasan por el suministro correcto de la energía eléctrica. Entonces, ese servicio de energía eléctrica que se definió en la ley como un servicio de orden público, tiene unas excepciones, que son el autosuministro, la cogeneración, la pequeña producción y algunas otras. ¿Usted cree que esto es bueno para el país? Pues, Manuel, recordemos que también toda esta situación se ha venido ejecutando de una forma gradual, ¿verdad? A partir de ahí, sus modificaciones a la Ley de Servicios Públicos de Energía Eléctrica en 1992, donde recordemos que, bueno, esa reforma salinista partió de un supuesto, pues justamente, de que la participación del capital privado en la actividad de generación de energía no es una actividad de servicio público, creando figuras como lo menciona, lo que es el autoabastecimiento, la cogeneración y los productos independientes. Todo esto nosotros vamos viendo que fueron de alguna forma grietas que se fueron dando, construyendo por el mismo neoliberalismo también, para darle entrada justamente al capital privado. Por ahí podemos integrar todas esas modificaciones con gobiernos siguientes, como fue el de Cedillo, el de mismo Fox, etcétera, ¿verdad? Lo que bajo un concepto con relación a distintos temas, se me ocurre distintas figuras que nos hablan de un desarrollo sustentable en los hogares, como la cogeneración en su momento, y que, bueno, nosotros podemos manifestar desde un pequeño análisis las ventajas y desventajas de este tipo de situaciones. Sobre todo con el tema, se me ocurre, ¿cómo mencionarlo? de poder aprovechar mejor las energías, ¿no? Por ejemplo, el tema de la cogeneración, el poder ocupar realmente lo que es la energía y el calor en casa de habitación, pero tenemos distintos problemas. El tema de, sobre todo, la economía de los hogares, porque representa un costo mayor el poder implementar un proyecto como estos en su mismo hogar, que realmente, pues bueno, nosotros estamos viendo que todavía falta explorar, desde mi punto de vista, realmente los efectos que se podrían estar dando, compañero Manuel. De alguna forma, nosotros podemos ver que sí, con este tipo de situaciones y tras la intención que se da en el 92 de poder abrir el tema al sector privado, nosotros podemos ver que también el autoabastecimiento para la casa habitación aún se ve un poquito lejano, se ve un poquito lejos, sobre todo en la parte de poderlo socializar hasta la situación de poderse ejecutar, ¿no? Muy bien. Creo que aquí es un momento para sentarnos a meditar. Y es el hecho de que, pues, volver al pasado, ya un pasado previo a ese neoliberalismo, un pasado de empresas estatales verdaderamente incompetentes, arbitrarias. Yo recuerdo el servicio telefónico que acabó dando Telmex, era un verdadero abuso, una verdadera molestia, y que a la hora que llegan los privados, de momento dijimos, bueno, va a haber un poco de cambio, y ahora vemos que tampoco era la solución. Creo yo que el problema es que no se ha volteado a ver, y eso es lo más preocupante, al sector social. Usted mencionaba hace un momento la intervención fundamental de la creación de la cooperativa LIF del centro como generadora de energía eléctrica, sobre todo en la planta de Necaxa, fundamental hasta históricamente aquí en el centro del país. Bien, en vista de estas condiciones y tomando en cuenta que si la gente, que es la que paga la energía eléctrica en última instancia, no se ve beneficiada, pues, ¿cuál cree que será el futuro de los contratos del servicio de energía eléctrica? Pues, justamente, Manuel, con los antecedentes que acabas de dar de abusos, en las consecuencias que hoy en día se están viviendo tras prácticamente los gobiernos neoliberales que se encontraron al frente de poder de alguna forma enriquecer, beneficiar a solamente una parte de esta población, prácticamente al sector empresarial y sobre todo transnacional, recordemos la entrada de Iberdrola. Nosotros vemos que hoy en día no queda más que comentar que todo se va a encontrar también en el tema de la lucha social. ¿Esto para qué? Para poder nosotros conseguir mejores condiciones de vida en todos los aspectos, posteriormente poder realmente regularizar nuestros servicios con una empresa que a nosotros nos pueda ofrecer realmente lo que nosotros como usuarios merecemos. Nosotros hemos, en su momento, en nuestras demandas, luchado porque nosotros podamos, si se va a estar manejando con todos estos cambios que se ha tenido en este sector, en esta industria, pues nosotros hemos peleado porque nosotros podamos contratar en su momento con una suministradora que se encuentre o que nos ofrezca lo que está a nuestro alcance. En su momento, la emanada de la cooperativa Luz y Fuerza del Centro, que es la suministradora básica del centro, ¿verdad? Pero que hoy se encuentra congelada prácticamente toda esta parte hasta que se vayan tomando decisiones. La realidad es que nosotros como usuarios, para un futuro, lo que queremos es sí regularizar nuestro servicio, pero no sin antes garantizar lo que es una tarifa justa, garantizar lo que es una tarifa social, garantizar prácticamente que exista una ruta, un trabajo para poder constitucionalizar el servicio de energía eléctrica como un derecho humano y a su vez, ¿por qué no poder renacionalizar la misma? Para beneficio de nosotros los mexicanos y para nosotros mismos como mexicanos. Entonces, prácticamente todo esto se estará marcando con el paso del tiempo. Yo creo que todavía tenemos un tiempo considerable para poder seguir peleando esta parte por todo lo que se viene suscitando en esta industria. Y nosotros, pues bueno, esperemos que podamos estar en su momento regularizando nuestro servicio, pero tenemos una consigna clara, de menos en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, compañero, que es: no pagaré si no es con el ESME, justamente en relación a esta lucha hermanada, a esta lucha estratégica entre electricistas y usuarios, que creo que estamos dando una pelea bastante eficiente para poder defender esta industria y para poder de alguna forma mejorar la calidad de vida tanto del trabajador como del usuario, compañero Manuel. Bien, están ustedes teniendo reuniones en las que se convoca la gente. Desafortunadamente, pues muchas personas de aquí, de la zona de los volcanes, no tienen idea y pues tienen que pagar a como pueden, o bien prescindir del servicio de energía eléctrica o acudir a los populares diablitos. ¿Puede usted comentarnos cuándo son las reuniones? Porque creo que hay en Chalco, en Ameca, en Tepe, etcétera. A ver, platíquenos. Claro que sí. Bueno, pues nosotros como ANUE, que somos una herramienta de lucha para que el usuario se pueda defender, pueda aprender más sobre este tema y pueda buscar una ruta para empezar a atender la situación que se presenta con Comisión Federal de Electricidad, nosotros justamente ponemos puntos de reunión para poder llevar a cabo, desarrollar juntas informativas y darle seguimiento a cada uno de los problemas en distintos municipios. Aquí en la región de los volcanes podemos empezar por citar el municipio de Ameca, que nos reunimos los días lunes a las 5 de la tarde en calle Manuel Arista, esquina con Atenógenes, en barrio Caltenco. Esto es para que pues vamos a darle seguimiento si es que presentamos cobros excesivos por parte de Comisión Federal de Electricidad, si hemos recibido cobros extrajudiciales, si ya nos interrumpieron el servicio, bueno, cualquier situación que se tenga con el tema de la industria eléctrica, sobre todo con el tema del suministro, pues nosotros lo vamos a estar atendiendo en este punto del municipio de Ameca. Posteriormente nos estamos reuniendo, así es, aquí en el municipio de Chalco, los días viernes, prácticamente a las 10 de la mañana, en la delegación de La Zapata, donde vamos a estar retomando nuestras reuniones el próximo viernes 9 de abril, y posteriormente de ahí vamos a dar seguimiento justamente en este punto. Tenemos también juntas informativas de forma periódica, de forma semanal, en el municipio de Cocotitlán, los días jueves a las 5 de la tarde, en Plaza Hidalgo, frente a la iglesia prácticamente de este municipio. Asimismo, tenemos reuniones, de alguna forma podríamos ponerlo de cada 15, cada 20 días, no es más que al llamar en los grupos de WhatsApp, en el municipio de Tepetlixpa y en el municipio de Ozumba, por lo regular en sus kioscos, igual en sus explanadas municipales. Entonces, le estamos dando seguimiento prácticamente a toda la situación que se está dando en la zona de los volcanes y sobre todo buscando ofrecer al usuario una ruta que permita dar una pelea en contra de Comisión Federal de Electricidad y los abusos que vienen cometiendo en contra de cada uno de nosotros, compañero Manuel. Muy bien, muy bien. Pues solo agradecer a nuestro invitado de lujo de hoy, Macbeth Silva, encargado de la Asociación Nacional de Usuarios del Servicio de Energía Eléctrica, aquí en la zona de los volcanes. Y por favor, señores, hay que actuar ahorita. Así es. En estos momentos están llegando, pues, gente con muchas ganas de ser electos, como diputados locales o federales, como municipios, y es el momento de exigirles opinión sobre estos temas, que son los fundamentales. De nada le va a servir a usted tener a alguien interesado en que se sostenga este injusto orden de vida

pensando, pues como les he dicho, así como las canciones de Tatanacho, en esa pues paz idílica que nunca caminaba, ¿verdad? Acá el que se va a la capital para servir al patrón que lo mandó llamar anteayer. No, señores, si no salimos adelante, no vamos a comer. Y eso es importante. Y es importante que se refleje en la votación. Regresar a tiempos verdaderamente atroces, en los que todo el dinero se iba para negocios particulares, era algo absolutamente cotidiano y que no puede regresar. De la misma manera, debemos de coartar todo nivel de que las cosas regresen a patroncitos como a Manuel Bartlett, que quieren monopolios estatales para hacer lo que se le pegue al señor. Un señor que no puede entrar a Estados Unidos porque tiene orden de aprehensión por homicidio. Ese es el problema. Señores, participemos, exijámosle a nuestros candidatos toma de posiciones. Basta ya de que vayan a enseñar sus figuritas y que están muy guapitos o que son muy cuates de alguien. Exijamos, salgamos a la calle y hagamos ver la opinión que se tiene aquí en los volcanes. Esto es fundamental. Bien, en otras cuestiones tenemos nosotros un aviso, se renta un departamento en la primera de Panoaya, entre Juárez y Caracola, en la Mecameca, con dos recámaras, un baño, sala, comedor y cocina. Por favor, comuníquese al 55-36-37-91-15 con la señorita Areli Contreras. Seguramente ella lo va a atender muy bien. Bien, pues recordar aquí cuestiones que se nos vienen, darnos cuenta de que, pues, por estas fechas, hace casi 2000 años, una persona murió por todos nosotros. Creamos o no creamos que era Dios, pues sucedió eso. Y que murió para que fuéramos libres. No nos hagamos nosotros ahora esclavos, no solo de pues cuestiones ahí totalmente deplorables, ¿no? Tomemos conciencia de que el salvajismo no beneficia a nadie, de que tenemos que respetar a las mujeres. Óiganlo bien, respetar a las mujeres. De nada sirve tenerlas ahí arrumbadas, no tomarlas en cuenta, tratar de vivir como si no existieran, cuando pues no se puede vivir sin ellas. Esto es importante, es fundamental, el hecho de la señora que mataron los policías en Tulum. Pues no hay evidencia más que el salvajismo por un lado, y por otro lado la falta de consideración a la vida humana por quienes creen que tienen autoridad. Eso sucede allá. Aquí veía yo, ayer me comentaban, allí en la Meca, de un joven que fue privado de la libertad por policías ministeriales para quitarle el coche. Señores, esto ya no puede estar sucediendo. Si sucede es porque no le exigimos a la autoridad. Hay que hacer reuniones, hay que exigir, hay que ir adelante y volvernos ciudadanos de primera. ¿Por qué? Porque estarnos marginando y descalificando todas las cosas de gobierno, buenas o malas, no sirve para nada. A los que ya están igual de rucos que su servidor, no dejen de vacunarse,